pienses más. He estado aburrido haciendo lo mismo, no hay nada que inventar. Subí al edificio y desde la terraza contemplé la ciudad. Está bien que aún no vivas sola, no dejes que nadie te marque las horas. El tiempo te lo va.